FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. Un gremio aguerrido, un gremio capaz de no arrodillarse ante una gobernadora que desempeña en este momento un triste papel, quizá el más triste que la historia le puede reservar a un gobernante. Tener que, por un lado, aplicar con mano de hierro un ajuste que disemina el hambre en la provincia de Buenos Aires. Los que estamos acá preferimos que nuestros hijos pierdan un día de clase, pero no pierdan el futuro. Y los maestros que estamos acá preferimos perder un día y no perder la dignidad. Nosotros dijimos en cada uno de los actos, en cada una de las luchas, que no íbamos a firmar una paritaria a la baja. Y hoy con la lucha lo estamos reafirmando en la pelea que estamos dando. Canto Maestro. Eran las voces de Hugo Yasky, Eduardo López y Roberto Baradel en el acto frente al Ministerio de Educación de la Nación en la jornada de lucha de Cetera de 48 horas exigiendo paritaria nacional docente en defensa de nuestro incentivo docente por la jubilación y por la resolución de los conflictos provinciales. Estamos con Marcelo Gualiardo, de Cetera y secretario general de ATEN, que ayer estuvimos en la marcha Santiago Maldonado, cumplirse un año de su trágica muerte, que no fue un accidente, sino que fue fruto de una represión de la gendarmería, ¿no? Mucha gente, pero después pasó lo del Teatro Ateneo, donde se iba a dar la película de Santiago. ¿Cómo va, Marcelo? Hola, Alejandro. Sí, como decís, en este programa está cargado de mucho dolor, de mucha impotencia también, porque son acontecimientos que nos rememoran, nos retrotraen en la historia, ¿no? La desaparición de Santiago hace un año y su aparición luego sin vida, una justicia que todavía no actúa, que mantiene este crimen en absoluta impunidad, el dolor de la familia y el hecho del atentado contra el teatro, donde como una acción concreta de solidaridad, pero aparte de búsqueda de justicia, como es el documental, aparece esta expresión que vuelve a negar ese hecho y de esa manera. Así que, esto es el contexto en el que estamos, ¿no? Y da la casualidad que estamos con Marcelo Gualiardo, porque no lo planificamos, y él fue testigo de un hecho similar, el 4 de abril de 2007, ¿no? Esa cacería ordenada por el gobernador Sovich, que terminó con el asesinato, el fusilamiento de Carlos Fuente Alba. Y está cargada de dolor esta mañana, este jueves frío de Buenos Aires, porque lo que viene diciendo Suteba, lo que viene diciendo Cetera, del ajuste en educación, de la baja del presupuesto, de que no escuchan nuestros reclamos, que no solamente son salariales, sino que son con infraestructura, con todo lo que hace al sistema educativo. Hoy tenemos que lamentar la muerte de la vicedirectora y de un auxiliar de la escuela Nicolás Avellaneda, la escuela número 49 de Moreno, una escuela que venía denunciando a las autoridades que había problemas en el gas, y hoy han muerto estas autoridades de la escuela por negligencia. Vos sabés que ese me parece que el dato más duro, tremendo, que nos golpea como trabajadores y trabajadoras de educación, Y la demostración cabal de lo que significa el ajuste. En nuestra provincia, lamentablemente, fines de los 90, muere también en situaciones de negligencia y desidia del Estado la compañera Silvia Rossetti. Y esto que nos acaba de pasar hoy es da cuenta de eso, lo que significó o lo que está significando volver a los 90, donde la vida no está protegida, donde el Estado no se hace responsable, donde es en las escuelas donde trabajadores y trabajadoras de la educación y nuestros niños y niñas y nuestros estudiantes son la variable de ese ajuste y son sus vidas. Así que, digo, este dolor tiene que convertirse en una enorme exigencia de justicia. Tiene que haber responsables del crimen, porque, digo, es un crimen por la negligencia, por la desidia, no es un accidente. Como lo dijo Roby, esto era absolutamente evitable. SUTEBA viene denunciando las condiciones en las que trabajan las compañeras y los compañeros de las escuelas de la provincia, y Vidal tiene que rendirle cuentas a la sociedad y al conjunto de los trabajadores de la educación de la República Argentina de esto que no tiene reparación, ¿no? Es así, Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y adjunto de CETERA, va a iniciar acciones contra la gobernadora Vidal, contra el ministro de Educación Cini y contra el ministro de Trabajo Villegas por este abandono de la educación pública, ¿no? Y queda una reflexión, ¿no? Si una autoridad máxima de un gobierno dice que los pobres no pueden acceder a la universidad pública, ese funcionario, funcionaria, ¿qué educación de calidad le va a dar a esos chicos de las barriadas populares? Y la otra reflexión, a los funcionarios, desde el presidente que dijo que nos caemos en la escuela pública, para abajo, Finocchiaro, que agravia a los maestros, a los sindicatos y a los medios de comunicación cooptados por el gobierno, que ensucian y agravian también a los docentes. Esa acción que hacía hoy la vicedirectora con un auxiliar es la que hacen todos los días las maestras y maestros, profesores y profesoras en las escuelas de Argentina. Con ese amor preparan el desayuno, la merienda reforzada, el almuerzo a los pibes, a nuestros chicos. Hoy la escuela pública argentina está de luto. Esto es Canto Maestro, programa de CETERA. Un poco de música y ya volvemos. 70.000 dorados, nada más, ni un mani para mascar. 4 minifaldas y un patín, olvidados en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiota. Dorados, nada más, ni un mani para mascar. Una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, me riente. Salgan al sol. Salgan al sol, paquete. Cuatro solteronas desinfladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla de un amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, pavotes. Tiza y carbón, tiza y maestros militantes. En 1976, Cecilia Barral Pesutti estaba embarazada. Había nacido en Capital Federal. Y Ricardo Horacio Klotzmann Richard tenía 25 años. Había nacido en Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe. En esa provincia, ambos vivían en la ciudad de Rosario. Un año más tarde, en 1977, María Graciela Medici vivía en el barrio Gambié, en La Plata, provincia de Buenos Aires. Eran docentes. Un 2 de agosto fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Cecilia Barral Pezzuti, Ricardo Horacio Klotzmann Richard y María Graciela Medici, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y Carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Ahora escuchamos un fragmento de Roberto Varadel, secretario general de SUTEBA y adjunto de CETERA, en su discurso frente al Ministerio de Educación de la Nación. Lo de la multa, lo quieren cobrar, lo saben. Que nos cobren 10, 20, 100, 200, 600 millones, que nosotros vamos a seguir en la lucha defendiendo los intereses de los trabajadores de la educación. Jamás vamos a entregar la lucha. El sindicato no sirve si no es para defender a los derechos de los trabajadores. Y acá está el SUTEBA, y acá está la CETERA. Se equivocaron con nosotros. Y acompañamos los que primero dieron el ejemplo en esta disputa, en no entregar los derechos de los trabajadores, fueron los compañeros del sindicato de camioneros, que por supuesto apoyamos, reivindicamos y acompañamos en la lucha que llevan adelante. El año pasado, María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que sientan, que se escuche, cuando hicimos el paro de 17 días en el gobierno de Scioli y le preguntaron por el paro docente y decía, ¿cómo no van a hacer paro los docentes con la inflación que estamos teniendo? Se olvidó, gobernadora, se olvidó, presidente de la Nación, lo que dijeron en campaña, con los docentes hay que dialogar. Ataca a los docentes, ataca a las organizaciones sindicales, le saca las netbooks a los chicos, le saca los libros a los chicos, le saca las políticas socioeducativas, no pone un peso para arreglar las escuelas de la provincia. Están en una situación de abandono, están en una situación de necesidad las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y este gobierno no pone un solo peso porque aplica el ajuste. Intentó cerrar las escuelas de Isla y ahí estuvimos peleando. Intentó cerrar muchas escuelas rurales y ahí estuvimos peleando. Y vamos a seguir peleando, les puedo asegurar. Tenemos que seguir construyendo la unidad. Reivindicamos y ratificamos la unidad de la lucha del Frente de Unidad Docente Bonaerense, que dignifica a los bonaerenses, a los docentes bonaerenses, en la pelea por la escuela pública y por los derechos. Queremos seguir discutiendo, tenemos toda la semana, y nos dijeron no, nos sentamos a fines de agosto, entonces dijimos, vamos a protestar, vamos a hacer paro, porque necesitamos defender nuestros derechos y nuestro salario. ¿Y qué hicieron? Impusieron una conciliación obligatoria con vicios de ilegalidad y nos quisieron amordazar. Pero como decía el general San Martín, el enemigo es más grande si se nos mira de rodillas, y hoy lo estamos mirando de igual a igual, dando la disputa. Fé. con Eduardo Altaus, secretario de Educación Técnica de ANSAFE Santa Fe, y se realiza una reunión en CETERA de Educación Técnica a nivel nacional, con representación de las provincias. ¿Cuáles son los ejes que se han tratado y cuál es la problemática que está viviendo la educación técnica hoy? En realidad estamos haciendo un diagnóstico sobre la educación técnica en las distintas provincias. Y coincidimos con algunos ejes. El de financiamiento, un punto que se ha trabajado, que lo veníamos denunciando desde el CETE, desde los gremios de base, a lo largo de estos años. Yo traía para compartir el presupuesto provincial, que en realidad son fondos que Nación transfiere a provincia, y claramente veíamos, comparando con el año 2015, cómo fue cayendo ese presupuesto, pero cae aún más cuando uno piensa en términos de capacidad adquisitiva. Por ejemplo, yo digo, bueno, lo que voy a comprar en el 2015, en el 2016, con ese presupuesto asignado, podía comprar el 40%, en el 2017 el 32%, por más que hayan aumentado los montos. Esto tiene que ver con la inflación, tiene que ver con la devaluación. Y en este año también, con lo que se le asignó a la provincia de Santa Fe, se puede adquirir, comprar un 30-35% de lo que se podía haber comprado en el 2015. Cuando hablas así, estás hablando de insumos para la educación. Estoy hablando, claro, de todo lo que eran las líneas de los planes de mejora, que tiene que ver con infraestructura, material, claro, con los espacios formativos, materiales, insumos, equipamiento, que es lo más costoso y lo que más requería las escuelas después de años y años de desinversión. Yo siempre cuento, no como anécdota, para saber cómo el Estado invirtió en educación técnica, hay que fijarse en el inventario de una escuela técnica. En un inventario uno muestra que hasta el 75 hubo fuertes inversiones en escuelas técnicas. Luego comenzamos, en la época de la dictadura, un modelo neoliberal, nada, cero, cero de inversión. Y después hubo algo de inversión en la época de Alfonsín, cuando había fondos destinados de la industria para poder mejorar la educación técnica, que después esa ley cayó y se desfinanció, se siguió desfinanciando hasta la ley 26.058, que en su artículo 52 expresa fondos destinados a la educación técnica, que es el 0,2% de cuentas corrientes en materia de gastos como presupuesto que tiene la Argentina. Eso es mucha plata. Es decir, en el 2016 estábamos en algo más de 3.000 millones de pesos y solamente se usaron 400 millones. Claro, el problema no es lo que aparece en el presupuesto. El problema es lo que se ejecuta. Lo que se termina ejecutando, ¿no? Por eso en el 2016 se marcó que no llegó al 12%. Se termina subejecutando, se ponen cada vez más trabas. Y es un ajuste. Es un ajuste, totalmente. ¿Cuántas escuelas técnicas hay en la Argentina? Calculá que Provincia de Buenos Aires tiene unas 250, Santa Fe unas 180, en Córdoba también, en esos valores. Digo, son las tres provincias que mayoritariamente concentran escuelas técnicas y tiene que ver también muy ligado con la producción. Claro. Y el desarrollo industrial. Sí, cuando uno estudia la historia de la escuela técnica, siempre ha ido acompañado de pensar en un país, en un modelo productivo, en un modelo industrial, en desarrollos regionales. Por eso cada escuela tiene su impronta en función de cada región, donde está ubicada. Cómo se piensa desde la escuela técnica aportar para el desarrollo local y regional, que es uno de los aspectos que también ha incorporado y nos pareció un avance extraordinario como objetivo de la ley 26.058. Vamos a seguir conversando con Eduardo Altaus, secretario de Educación Técnica de ANSAFE, sobre la educación técnica. Pajarito arrabalero, sos vocero del ciudadano entrevelo corazón, que derramas en la esquina para la lechina con voz limpia y cristalina tu canción. Radio humano que palpita y que grita su propia angustia inaudita de emoción al vocear cada mañana la jabana de la pájara urbana. Son corrido pajarito que al rudo compás del grito prensa argentina nación. Vas cortando las aceras y flameando las banderas de tu propia perdición, pajarito. No olvides que con el grito prensa argentina nación. Por las urbanas arterias vas cantando tus miserias de gorrión. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Delfo Cabrera nació el 2 de abril de 1916 en Armstrong, provincia de Santa Fe. Desde niño debió trabajar para ayudar a sus padres. A la vez que concurre a la escuela, trabaja en el campo. A pesar de ello, Delfo mostrará un incansable interés por el deporte, decidiéndose por el atletismo. El 7 de agosto de 1948, en las Olimpiadas de Londres, gana la maratón. En toda su carrera, sobre un total de 210 competencias, ganó 106. Por su adhesión al peronismo, ingresaría su nombre en las listas negras en el 55. Murió el 2 de agosto de 1981. Canto Maestro recuerda a Delfo Cabrera, a un excelente deportista, por una trayectoria de sacrificios y convicciones que supo cosechar el amor de su pueblo. Los malditos de la historia, hoy y siempre. El recuerdo de Delfo Cabrera, ese corredor, en Los malditos, la obra de Norberto Galasso, que nos ha dado para poder utilizar en nuestro programa Canto Maestro, Delfo Cabrera, Los malditos. Escuchamos ahora fragmentos de Eduardo López frente al Ministerio de Educación de la Nación en la jornada de lucha de Cetera del 30 y 31 de julio. Estamos luchando, compañeros y compañeras. Hay un punto clave, porque el 10 de diciembre del 19 se va de la Casa Rosada, pero nos quiere dejar al Fondo Monetario Internacional durante 100 años. Tenemos una oportunidad. Septiembre, cientos de miles. Se trata el presupuesto nacional. ¿Se acuerdan del 14 y 18 de diciembre del año pasado? Pues bien, el presupuesto nacional tiene dos opciones. O el presupuesto nacional del pueblo, que se va a tratar ahí en el Congreso, o el presupuesto nacional del Fondo Monetario, que también se va a tratar ahí en el Congreso. Convocamos todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas a rodear ese Congreso que estoy viendo ahí, para que no salga el presupuesto nacional, para que no se apruebe si es el presupuesto del fondo y caiga el acuerdo con el Fondo Monetario. Así, a partir del 10 de diciembre, cuando venga un nuevo gobierno y se vayan estos sabandijas que están acá, que le sacan el pago a nuestros chicos de la escuela, no solo vendrá un buen gobierno soberano, queda oyendo como un ciego frente al mar. Eduardo Gutiérrez nace en Argentina el 15 de julio de 1851, escritor. Su novela más importante fue Juan Moreira, que fue escrita en el año 1880. Esta obra adquirió gran popularidad y fue llevada al circo criollo, al teatro, el cine y la historieta. También señalamos sus obras Santos Vega, Los Montoneros, El Chacho. Eduardo Gutiérrez partió el 2 de agosto de 1889. Entre los libros de la buena memoria. Buena memoria, recordamos a Eduardo Gutiérrez y su obra Juan Moreira, que llevó al cine el extraordinario compañero Leonardo Fabio, protagonizada por Rodolfo Ola. Fragmentos del discurso de Hugo Yasky, secretario general de la CTA, frente al Ministerio de Educación en la marcha, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha de CETERA. Alguien a la que los medios muestran como una persona tolerante, como una persona que escucha, y en realidad lo que hay debajo de esa máscara es sencillamente un autómata que ejecuta hasta el último milímetro las órdenes impiedosas de quienes han decidido meter en la picadora de carne del ajuste a un pueblo, pero no porque las condiciones económicas así lo obligaran. La decisión de haber ido al Fondo Monetario Internacional, la Argentina de Macri, es esta en la que desde hace dos años los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Y dentro de esos pobres están los docentes, a los que ni siquiera se les quiere dejar el acto digno de ponerse de pie y decir que no. Pero hoy, con este paro masivo, está demostrado que la mano disciplinadora de la gobernadora Vidal esta vez se quebró. La docencia está parada. Que se lleven el discurso cívico. La CGT de los argentinos, el 1 de mayo del 68, dijo: el movimiento obrero no es un edificio, ni 100 edificios, no es una personería, ni 100 personerías, no es un sello de goma, ni es un comité, no es una comisión de delegados, ni un secretariado. El movimiento obrero no es tampoco, agregamos ahora, una multa. El movimiento obrero, el sindicato, es la voluntad organizada de los trabajadores, es la dignidad de la única clase que genera la riqueza. El movimiento obrero es el que va a hacer de este país un país justo, un país libre, un país soberano. Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Hay días en los que la historia de un pueblo camina. Hay días en que lo que parece que no va a tener sencillamente un final bueno empieza a mostrar